las 9:59. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo necesita más de ti, necesita más de ti. Yo necesito. En estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Y tomo la palabra. Aquí estoy. Muy buenos días para todos ustedes, estimados amigos. Hoy día, un día ya que se acerca lo que se denomina el invierno, ¿no es verdad? La parte que corresponde a esta parte del de las estaciones del año. Pero gracias a Dios por todo. Gracias a Dios porque tenemos este clima aquí en Santiago, por lo menos la región metropolitana, un clima tan marcado en todas las estaciones del año. Sea la primavera, ¿no es cierto?, sea el verano, sea el otoño, sea el invierno, marcadísimo. Que Dios nos bendiga. Tenemos un país lindo que Dios nos ha dado. Aprovechemos en cuanto podamos hacer algo mejor en esta vida. Y le deseo a cada uno de ustedes este nombre que trae la bendición. Si usted anda con este nombre, tendrá la bendición. Si usted se dirige en oración a este nombre, tendrá la bendición. Y si usted quiere bendición, mantenga este nombre en su corazón y en su vida. El nombre santo del Señor Jesucristo. Estaré leyendo para ustedes un salmo, el Salmo 20. Y dice así el Salmo 20: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Dios, conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Amén. Mesmo até em Jesus sempre vou ter através da minha fé. Ah, qué lindo salmo. Hay tantas promesas aquí en este salmo. Le voy a leer tres promesas. Del versículo 4, por ejemplo: te dé conforme al deseo de tu corazón. Ah, si el Señor nos da conforme al deseo de nuestro corazón. ¡Oh, qué cosas! ¿No es verdad? Bueno, pero no piense cosas malas. Tengo un deseo lindo, bueno, maravilloso, ah, de amor, de gratitud en su corazón. Entonces el Señor te dé conforme al deseo de tu corazón. Está deseando bien para tu familia, para tu prójimo, para tu amigo, para ti mismo, para la iglesia, para el pastor, para los hermanos. Ah, el Señor te conceda, ah, conforme al deseo de tu corazón. Mire el otro, la otra promesa aquí en el versículo 5 dice: nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas tus peticiones. Ah, ¿qué le está pidiendo al Señor? Ah, entonces en esta mañana aquí está la promesa. Y otra promesa más. El versículo 7 dice que estos confían en caballos, en carros y, y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ah, ahí está la llave de todo entonces. En el nombre, este nombre que es sobre todo nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En el nombre de nuestro Dios. ¿Cuál es el nombre de nuestro Dios? Jesús, Jesucristo. Ese es el nombre, sobre todo nombre, y que tendremos todas estas maravillosas promesas cumplidas. Sí, que Dios le bendiga poderosamente. Ayer saludé a muchas personas, ¿no es verdad? Si usted estuvo en la sintonía se recordará, especialmente a los que están fuera de nuestro país, que nos quieren, que nos animan, que aman la palabra del Señor, que están en contacto con nosotros en el internet a través de este su programa Manantial de Fe. Pero hoy quiero saludar a una persona que la queremos mucho en la iglesia. Sí, a nuestro querido hermano que toca el bajo, ese instrumento. Ah, sí, me refiero a nuestro querido hermano Diego Ingelco. Diego Ingelco Gajardo. Que Dios le bendiga poderosamente, hermano Diego Ingelco, por este nuevo año que está comenzando. Ya cumplió años hoy día comienza un nuevo año. Que Dios le dé vida, que Dios le dé salud, le dé inteligencia, que termine sus estudios con nota máxima, lo mejor. Sí, hágale harto empeño nomás, y que el Señor le dé la sabiduría y le dé también cada día la fe para permanecer en el camino bueno, en el camino que lo lleva hacia el éxito, el camino del Evangelio. Sí, su pastor, la congregación y el programa Manantial de Fe le desean un feliz cumpleaños. Da minha fé. Vou com Deus o ano inteiro. Vou seguindo esta luz. Bueno, ya estamos escuchando la voz de un hermano brasilero o brasileiro que canta bonito, que canta para el Señor. Y hoy traje un lindo himno por este hermano, Jota Neto. Nada me separa de ese amor. Nada me separa desse amor. Nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou. Caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Eu andava pelas ruas da cidade, procurando essa tal felicidade. Pelos bares eu vivia, procurando alegria, mas só encontrei maldade. E quando tudo ia chegando ao fim, no meu caminho brilhou uma luz, e eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar, e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar, e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar, e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar, e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Nada me separa desse amor. Ah, nada me separa de ese amor. Ah, qué cosa bonita ese himno, ¿no es cierto? Con una música tan suave. Es que en la música cristiana, evangélica, hay de los diversos modos de adorar a Dios. En poesía, en himnos, ¿no es cierto? En cánticos, en odas, en salmos a Dios. ¡Ah, qué cosa más linda! Por eso que el cristiano tiene esta variedad de maneras de poder dirigirse a Dios y alegrarse en lo que es de Dios. Y por eso que el cristiano anda siempre con sonrisa suave, ligera, pronta, atenta, una sonrisa en sus labios, en su rostro, porque Dios está con él. Dios es amor. Ah, sí. Muchos creen que Dios es un ogro grande, terrible, que está para castigarle y hacerle sufrir. No, señor, se equivoca. El enemigo de Dios, Satanás el diablo, hace pensar eso a las personas. ¿Por qué? Porque le dice, mira, te va a castigar Dios porque esto, aquí y allá. Sin duda que las cosas malas tienen que ser corregidas, y Dios las corrige. Y cuando estamos delante de la santa presencia de Dios, su luz poderosa alumbra el corazón que está herido, el corazón que está sangrante, el corazón que tiene el amor en su corazón, o también aquel corazón malvado, malo, que tiene cosas malas dentro de sí. Dios lo ve todo y lo clarifica todo. Y muchos le tienen miedo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios le descubre, los descubre en sus malas actitudes, y muchos la tienen muy tapadita, muy bien camufladas, pero Dios las descubre, y a eso le tienen miedo. Por eso no quieren allegarse a Dios, porque la luz descubre todas las cosas. Así lo dijo el propio Señor Jesucristo. Por eso que en esta mañana, estimados amigos oyentes, aunque usted tenga una llagita, tenga algo en su corazón, no tenga miedo de acercarse al Señor Jesús, porque Él quiere limpiarle, Él quiere librarle de todas las cosas que son perniciosas para la vida esta que vivimos, la vida natural, humana, física. Pero también quiere librarle de todas las cosas que hacen mal para el alma, para la vida eterna. Sí, porque bienaventurado el de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, y no los que tienen el corazón sucio, pues. Por eso en esta mañana, ya está, tiene el tiempo, está con tiempo de reaccionar a esas cosas que son perniciosas, que son malas, que destruyen, que solo le van a dar un mal fin. Por eso que la palabra del Señor a nosotros nos clarifica tantas cosas, que en breves minutos más, breves segundos más, le voy a leer lo que dice la palabra santa, poderosa de Dios para nosotros. Mire, estimados amigos oyentes, si usted tiene Biblia, entonces marque, ponga un marcador en la Biblia en el capítulo 12 de Romanos. Romanos capítulo 12. Voy a estar leyendo del versículo 9 al versículo 12, que son unas indicaciones de la vida cristiana. Son lo que nosotros debemos hacer y cómo nosotros debemos conducir nuestra vida aquí en la tierra a través del camino del Señor, a través del camino del Evangelio. Nos habla primeramente el versículo 9 del capítulo 12 de Romanos y dice que el amor sea sin fingimiento. ¿Cuántas personas hay así, verdad? Que fingen. Se hacen que están fingiendo que aman tanto una persona, pero a tres pasos de ellas ya están haciendo una mueca, o están diciendo algo malo, o pensando algo en contra de aquella persona. Ese es el fingir de una persona que no está segura consigo misma. Por eso que el amor sea sin fingimiento. El amor, el cariño, la comprensión, la amistad sea sin fingimiento. Y entonces seremos íntegros. Entonces seremos probos. Entonces seremos personas con un carácter sólido. El amor sea sin fingimiento. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Será malo eso? Porque a muchos no les gusta el Evangelio. Y el Evangelio dice: el amor sea sin fingimiento. ¿Eso está malo? Absolutamente no. Eso es lo mejor de la vida. No ser fingido, sino que especialmente el amor, la amistad, la comprensión, sea sin fingimiento. Eso es lo que nos dice. Incluso dice: aborreced lo malo, seguid lo bueno. Romanos capítulo 12, versículo 9. Eso es lo que estoy leyendo. Por eso que nosotros, al instruirnos, al recibir esta instrucción, esta clases, estas aulas del buen comportamiento, hermanos queridos, no hay mejor que esto, que el Señor, que conoce todas las cosas. Por eso que cambia el carácter de aquella persona que entra al Evangelio. Era un gruñón. Era una persona que no se podía soportar, porque todo era cosa mala, todo era una pelea, una discusión, no le parecía nada de bien. Quien entra al camino del Señor, Dios le enseña, le da una aula, le da clases de comportamiento humano, y no lo puede rechazar porque A ver si alguno lo rechaza, dice, no, yo quiero ser a sí mismo. Pero estas clases no se le dan a cualquiera. Un comportamiento de su genio, de su manera de ser. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Esto es lo que nos enseña el Señor. Por eso que muchas veces las personas dicen, ah, cómo ha cambiado este. Cuando entró con los hermanos evangélicos, cómo ha cambiado. Así mismo es, pues. Y cambiará. Y si no cambia, es porque no se ha entregado todavía en la mano del Señor. Cuando uno se entrega en la mano del Señor, Dios hace como el alfarero hace con el barro, con la greda. Lo moldea, lo modela como él. Como no hay nadie que pueda hacerlo. Solo él, solo Dios puede hacerlo. Y nos dice más todavía. El capítulo 12 de Romanos, versículo 10, ahora, porque leímos el versículo 9, ahora el versículo 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Algunos entienden mal, ¿eh? En vez de decir amaos, dicen armaos. Poner un arma delante de sí para aniquilar al otro. No. Aquí dice amaos. Por eso que Dios es amor, estimados amigos oyentes. Dios no es un ogro grande, como dije, un tremendo gigante que quiere solamente castigar. No, Señor. Dios es el grande del universo que tiene tanto, tanto amor para nosotros. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Algunos no tienen amor fraternal. No aman a su hermano. No quieren a su hermano. No estiman a su hermano. Le tienen envidia y algunos le tienen odio a su hermano. La palabra del Señor nos enseña de otra manera. Y hemos nosotros, en todo el mundo, sabemos de testimonios de personas así. Pero Dios las cambió. Dios las modificó. La palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios fue directa a su corazón, que no hubo manera de esquivar la verdad, sino que aceptó la verdad de Dios. Nadie conoce el corazón del hombre a no ser Dios. Sí, porque muchas veces ni uno mismo se conoce, que le salen cosas del corazón, que ¿cómo pude hacer esto? Así dicen muchas personas. No obstante, Dios conoce el corazón. Por eso que hay un versículo en la palabra de Dios que dice, hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y mire lo que nos enseña más todavía la palabra de Dios en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Este es el gran mal de la humanidad. El yo primero. Primero el ego. Ahí, no, yo primero, yo hago esto, yo soy el que más sé, yo soy el que más quiero. Yo tengo derecho. En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a los otros. Dele honra a su amigo. Dele honra a su hermano. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es la promesa de Dios. Y Dios te dará largos días y serás feliz sobre la tierra. Algunos lo hacen, no hacen honrar a sus padres y su madre. Lo deshonran. Yo conozco una persona muy cercana a mí que todo el tiempo está preocupado de su madre. Todo el tiempo preocupada de su madre y teniéndole los remedios, está enfermita. Ahí está él, ahí trabaja horas extras, está haciendo otras cosas más. A su madre, honra. Pero a su hermano también. Si no le agradece a su hermano, Dios lo toma en cuenta, pues. Porque es mandamiento de Dios. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, amor de hermano, de fraterno. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y voy a seguir más adelante, porque si no, los minutos aquí me pillan en el fin de la radio. Bueno, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Ah, esto es bueno, que se le dé honra a su hermano, a su hermana, a su madre, a su padre, a su amigo también, pues. Si es amigo, hable bien de su amigo, hable bien de su hermano, de su familia. Y dicen lo que requiere diligencia. Versículo 11. Él lo que quiere diligencia, no perezosos, no sea flojo, no sea holgazán. ¿Ah? No, pues, sea diligente en lo que requiere diligencia, no lo deje para después. Como el dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Si aquí la palabra del Señor nos habla tan claro, pero que no hay manera de poder escudarnos o esquivarlo o dejarlo de lado. Por eso aquel que entra al Evangelio del Señor tiene que cambiar. Tiene que cambiar, porque ve las verdades tan cerca y tan claras como nadie se lo ha dicho. Por eso, estimados amigos oyentes, también a usted le digo, busque al Señor. Pero voy a leer hasta el versículo 12. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Esto es interesante, no dejar de para después. Sirviendo al Señor, dice. ¿Ah? Sirviendo al Señor. Versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. ¿Cómo puede ser eso? Y dice, constantes en la oración. Yo creo que mañana voy a continuar con este tema tan lindo, tan bueno para nosotros, que nos ayuda, nos da el parámetro de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestro quehacer diario. Sí, que haya recibido usted el consejo del Señor. Es mi deseo. Ah, esto no le hace mal, le hace bien. He leído en Romanos capítulo 12, del versículo 9 al 12. Amén. Es meu amigo. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Bendito y buen Padre Celestial, Salvador de la gloria, a usted me dirijo en esta mañana, suplicándole y pidiendo, Señor amado, por su beneplácito hacia nuestras vidas. Que usted, Señor amado, vea nuestro corazón, que es lo que nos hace falta, para que así en esta mañana, Señor, con lo que usted nos ha enseñado, lo que está escrito en este sagrado libro. Sí, Señor, porque así, si nos hace falta esto que usted nos ha hablado por su palabra, ayúdenos, Señor, para dejar de lado todo lo que nos sirve, todo lo malo, y seguir el camino bueno, seguir su camino, que usted dijo que usted es el camino. Sí, Señor, gracias por su consejo. Señor, le pido, Señor, que usted nos dé las fuerzas para hacer cada una de estas cosas, entregarnos en sus manos, entregarnos en su bendito evangelio, para seguirle con fe y amor. Sí, Señor, y pido por los dolientes, nuevamente, como siempre al final de este programa, le pido, Señor, por los que están enfermos, los que están con dolencias, que usted, su mano poderosa, invisible, bendita, grande y poderosa, les dé la cura divina y la sanidad. Se lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor Jesús. Entonces, mis estimados amigos oyentes, le convido, vaya a la iglesia, no demore más. Mañana puede ser muy tarde. Hoy Dios le da oportunidad, vaya a la iglesia, aunque haga frío, aunque esté lloviznando o lloviendo o mucho frío, vaya a la casa del Señor, va a recibir lo que en ninguna parte puede usted recibir, solo en la casa del Señor. Le convido entonces